Compadre, Amaure, el presidente serio de Magangué. Estaba florecida, la lluvia se le paró. El que puya lo puya, puya detrás, y la puya me viene, sacó el tiza. El que puya lo puya, puya detrás, y la puya me viene, sacó el tiza. Puya me viene.